recordar que me quisiste hasta el final. Y sin embargo me dejé darme cuenta de tu amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Felicidad.